En el Evangelio hemos leído: Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Cada sacerdote es una lámpara que brilla. Cuando él dijo lámpara, él estaba pensando en aquellas lámparas pequeñas de metal o de arcilla en las que se ponía aceite con una mecha, de las que se han encontrado tantísimas en las excavaciones. Era el método usual, no la vela, sino la lámpara en esa época y ese lugar. Cada sacerdote es una lámpara que da luz. Y cada uno de los que estáis aquí escuchando misa, laicos, tenéis que ser una lámpara en vuestra familia. Porque la luz que da el fuego se puede transmitir, lo mismo que en la vigilia pascual del cirio se van encendiendo las distintas velas. También los laicos toman ese fuego sacerdotal e iluminan sus familias. Ha habido ocasiones en que una sola persona no es una lámpara más, sino una lámpara muy grande. Pienso, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. Dio una luz tan grande que muchos, contrarios a la Iglesia, decían: sí, no creo en la Iglesia, pero sí, en la Madre Teresa de Calcuta sí. Porque su luz era tan grande que muy pocos podían sustraerse a ello. Otras personas no dan luz visible, pero producen el aceite que alimentan las lámparas. Son los olivos, que pueden ser muy grandes y desconocidos totalmente para el mundo. Un olivo no da luz, sin embargo, él produce en la oscuridad, desde las entrañas de la tierra, con sus raíces, con sus hojas puestas al sol, el aceite que alimentará muchas lámparas. Esos olivos son símbolo de las almas sacerdotales ocultas, que por su oración y sufrimiento nadie las conocerá, pero que darán el aceite a muchos sacerdotes y a muchos laicos, muchas lámparas, para que luzcan en el mundo. Dios también tiene sus plantaciones de olivos. Y el olivo es símbolo de ese verdadero sacerdocio, porque con él se ungía a los sacerdotes. Digo verdadero sacerdocio, aunque sea sacerdocio común de los fieles, porque el sacerdote está puesto para ofrecer sacrificios. Y una persona que se inmola es sacerdote también, en este sentido del sacerdocio común de los fieles. Es olivo, y el olivo puede ser mucho más grande que la lámpara, aunque la lámpara se coloque en lugar visible y todo el mundo la vea y la tenga en consideración, mientras que el olivo está olvidado. Símbolo de esas almas víctimas que, olvidadas, son las que alimentan tantas lámparas en el mundo. Dios a veces pone lámparas en lugares muy visibles. Dios a veces pone lámparas bellísimas. Se han encontrado lámparas de la época de Jesús, metálicas, con muchas mechas, de formas muy artísticas, que se colgaban del techo, que estaban sobre un gran trípode. Pero esas lámparas son tan visibles simplemente porque allí han sido colocadas. Al fin y al cabo son una mecha. Y si tienen aceite es por el otro. La simbología que podemos hacer con las almas que se entregan totalmente a Dios y que nunca serán conocidas de nadie más que de Dios es claro. Pues nada más, que cada uno de los que esté aquí, pues sea lámpara u olivo, haga muy bien su función y piense que lo que está desconocido a los ojos de Dios algún día será proclamado por Dios. La lámpara todos la ven y alaban su luz, pero lo desconocido algún día será proclamado por Dios, y en el reino de los cielos lucirá con una luz propia, muy superior a muchos que lucieron mucho en la tierra, pero solo porque habían sido colocados en tal lugar, no por mérito, sino porque una mano, la mano de Dios, los colocó en su casa en un lugar alto, pero eran solo una mecha. Que cada uno de nosotros trate de producir con las raíces firmemente puestas en Dios ese aceite, símbolo del fruto de ese sacerdocio, de ese ofrecerse como víctima ante el Señor.